¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a este lugar. Y que haya sido una semana de victoria también y de triunfo, donde el poder, la fortaleza de Dios te haya estado sosteniendo y te haya traído hasta aquí con gozo y con alegría, con ánimo de todavía ir mucho más allá de lo que Dios te ha traído. ¿Sabes? La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan día a día. No se repiten, nos sorprenden. Una no es igual a la otra. Pero lo más importante es que Él dice que diariamente cada uno de nosotros puede recibir esa misericordia y esa gracia de diversas maneras. Así que yo espero que vos estés disfrutando esto, que estés percibiendo que esa gracia y esa misericordia de Dios también te alcanza a vos. Que todo su amor llega a tu vida, que todos sus cuidados también te rodean, no solo a vos, sino también a tus seres queridos y a tu familia. Así que esto es lo que proviene, esta experiencia proviene desde el mismo momento en el cual le entregamos nuestra vida a Dios. A partir de ese momento todo cambia y nada es distinto a ayer, todo es distinto a ayer, nada es lo mismo que ayer. Así que esto es lo que cantamos, es lo que predicamos, es lo que compartimos y permanentemente la iglesia, cada uno de los que formamos parte de esta comunidad, deseamos nos rodean nuestros seres queridos, vecinos y familiares también alcancen a conocer. Claro, no con imposición, no con fuerza, porque tampoco Jesús usó estos métodos ni estas maneras, sino haciéndole conocer este mensaje y tratando de demostrarlo en nuestra propia vida también. Así que Dios siga guardándote y bendiciendo. Pero en esta tarde Dios quiere traer a nuestra vida una palabra de aliento, una palabra de entusiasmo, una palabra que pueda seguir guiando nuestra vida por este camino, por esta senda que nos ha trazado y ha puesto delante nuestro. Ese camino siempre es un camino de bendición, es un camino de bien para cada uno de nosotros, para cada persona en definitiva, que se decide a caminar esos caminos. Y la Biblia dice que la persona que sigue a Jesucristo, que sigue sus enseñanzas, que le sigue, por supuesto, entonces en obediencia, que le sigue y trata de imitar su comportamiento, sus actitudes, sus características. La Biblia dice que una persona que tiene estas actitudes se le llama discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que sigue a Jesús, lo imita en cuanto a su vida. Adquiere los valores que ve en Jesús como maestro, el discípulo como alumno. Y entonces en todo lo que le ve hacer a él o todo lo que uno puede aprender de Jesús a través de la palabra, un discípulo, yo, cada uno de los que hemos decidido darle nuestra vida a Dios, estamos comprometidos en buscar hacer las cosas como él las hacía, en tener las actitudes y las respuestas que él tenía también. Así que esto nos convierte en discípulos eficaces, en buenos discípulos de Jesús, en fieles discípulos de Jesús. No somos aquí, como la Biblia también menciona, que en época de Jesús había algunos que le seguían, pero tratando de engañar a Jesús, haciéndole creer que era porque ellos estaban comprometidos con Jesús, mientras que esto no era verdad, solo le estaban siguiendo a Jesús porque él de vez en cuando alimentaba a las personas. En una ocasión, en un par de ocasiones, a decir verdad, la gente le seguía para escuchar sus enseñanzas, llegó el momento de tener que almorzar o de cenar, y habían pasado las horas, y Jesús mismo se encargó de satisfacer esa necesidad. Y él en algunos casos les dijo claramente a algunas personas, yo sé que ustedes no me siguen por lo que debieran seguirme, sino que me siguen por los panes y los peces. Él había multiplicado en gran cantidad algunos pocos panes y peces que habían aparecido para alimentar a más de 5.000 personas. Así que no somos de esa clase de gente, porque además a Dios no se lo puede engañar. Estamos verdaderamente comprometidos con Él. Y el que está verdaderamente comprometido, discípulo o discípula de Jesucristo, y le sigue a Él, le imita a Él, entonces vive en su propia vida, experimenta en su propia vida toda esa bendición que Dios derrama a diario sobre cada uno. Ese es el camino. Y cuando uno comienza a transitar ese camino, comienza a experimentar estas cosas, comienza a vivenciarlas, comienza a notar cambios en uno mismo, mejoras, transformación. Ahora tengo vida, ahora tengo propósito, ahora el poder de Dios está sobre mí y me ayuda. Él me contiene, Él me sostiene. Entonces uno ya no quiere abandonar ese camino. Es imposible que alguien que conoce de verdad el amor de Dios y el camino que Él ofrece, el querer desear volver atrás. Uno siempre quiere ir por más. Es así de poderoso, es así de apasionado el vivir la vida que Cristo nos regala. Quiere el Señor compartir con nosotros en esta noche y recordarnos precisamente nuestro caminar como discípulos de Cristo. Nuestro caminar como discípulo de Cristo. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes 5 pasos de nuestro caminar como discípulo de Cristo. Luego se dio esta conjugación perfecta entre nuestro caminar y hablar de 5 pasos. Pero son 5 pasos que, por supuesto, dijimos, un discípulo sigue a Jesús. Así que van a ser 5 pasos que vamos a ver en la propia vida de Jesús. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, pero hay uno que lo resume. Estos 5 pasos lo muestra muy claramente. Y estos son los 5 pasos que usted y yo, si estamos comprometidos con Jesús, si queremos ser verdaderos discípulos y discípulas de Él, debemos verificar que estemos dando nosotros también, cada uno de nosotros. Pero qué bueno, porque la iglesia camina como discípula de Cristo, está dando estos pasos. Y lo que queremos es que todos los podamos recordar y que podamos sostener nuestra decisión en caminar de esta manera. En primer lugar, le quiero entonces indicar el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 en adelante. Mateo 9, 35 en adelante. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas pocas palabras, estas pocas frases están dejando en evidencia cómo debe ser nuestro caminar como discípulos de Jesús. Nos están dando cuenta de estos 5 pasos que había en la vida de Jesús. Son estos 5 pasos que debe haber en nuestro caminar como discípulos de Cristo. Y una de las primeras cosas que comienza diciendo este pasaje es que Jesús, ¿qué hacía? Versículo 35, recorría. Así que el primer paso que Jesús siempre hacía era recorrer. Esto implica, como lo aclara también el pasaje, que Él iba caminando. Él caminaba las ciudades, Él caminaba los pueblos, Él caminaba las aldeas, Él caminaba las calles, Él caminaba entre la gente. Él no se aislaba, Él no se escondía. Él no manifestaba su vínculo con el Padre de manera secreta u oculta. De igual manera, usted y yo no tenemos que vivir nunca nuestro vínculo con Dios y nuestra relación con Él de manera secreta o guardada, solo para nosotros y aisladamente de todo lo que acontece a nuestro alrededor. El primer paso que debe haber en nuestra vida como discípulos de Cristo es que nosotros también necesitamos recorrer. Necesitamos vivir nuestro cristianismo en medio de las personas, sin ocultarnos de ellos, mucho menos avergonzarnos de nuestra condición de ser discípulos y seguidores de Cristo. Debemos recorrer la ciudad, debemos recorrer los barrios de nuestra ciudad, debemos caminar las calles de nuestra ciudad. Debemos caminar entre la gente. Debemos percibir, debemos estar atentos. Debemos tener nuestros ojos abiertos, debemos tener nuestros sentidos activados. Debemos vivir, en definitiva, esta vida que Cristo nos regaló delante de la mirada de cada uno. Qué interesante, hay un pasaje en la Biblia que dice: no se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Tu vida ha sido encendida por la presencia del Espíritu Santo que brilla, debe brillar en tu vida y en la mía. Y esto entonces no ha acontecido para que luego permanezca oculto, tapado y no visible. Por el contrario, la Biblia dice que esa luz de Cristo en tu vida debe brillar y alumbrar a los demás. No tiene sentido encender una luz y luego taparla y ocultarla para que no ilumine nada. Tampoco tiene sentido tu vida si Cristo vino para llenarte, para iluminarte primero a vos y ahora para que a través tuyo vos puedas iluminar a los demás que todavía viven en tinieblas y en oscuridad. Así que esta experiencia en Cristo debe ser visible a los demás. No hay nada que temer ni nada de qué avergonzarse, por el contrario. Queremos estar agradecidos y estamos agradecidos a Dios y queremos que otros sepan de lo que ha hecho y hace en nuestra vida y además queremos compartir este mensaje con otros para que ellos puedan tener, si quieren, esta misma experiencia. Así que tenemos que recorrer. Jesús tenía un mensaje que llevar a las personas. No podría haberse quedado encerrado en alguna casa porque no hubiese podido cumplir este propósito. Él tenía una buena noticia para compartir con todos. Y por eso recorría, para darla a conocer a todos los que pudiera. Y muchos de ellos recibían con agrado y gratitud esta buena noticia y abrazaban a Cristo como su maestro y se convertían en discípulos de él y establecían así un vínculo con el Padre. Otros no, otros lo rechazaban, respetuosa o violentamente, pero eso es decisión de cada ser humano. Él vino entonces a compartir algo que no podía guardar ni callar. Y nosotros debemos recorrer de igual manera, porque este mensaje ahora Jesús lo dejó sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia. Por lo cual debemos hacer como Jesús, recorrer, porque no podemos callar este mensaje. Porque es el mismo mensaje de esperanza y de salvación para muchas personas. Sigue siendo una buena noticia la que tenemos nosotros y que necesita tanta gente. Así que no podemos encerrarnos en los templos y vivir nuestro cristianismo cuasi secretamente, sino que tenemos que dar a conocer esta buena noticia que nosotros ya hemos conocido, que ya estamos viviendo. Muchos otros todavía necesitan oírla. Quizás alguno pueda rechazar este mensaje, pero muchos otros lo van a aceptar. Ese mensaje que vos compartís lo van a recibir con agrado y de igual manera van a decir: yo necesitaba esto, yo necesitaba a este Cristo del cual me hablaste, yo necesitaba conocer este amor del cual vos me hablaste, yo necesitaba esta salvación porque mi vida ya no daba para más. Y muchas vidas serán cambiadas y transformadas por el poder de Dios, no por ninguno de nosotros. Así que debemos recorrer, caminar nuestra comunidad, el barrio, las calles de la ciudad, porque tenemos este mensaje de esperanza y de salvación para compartir. En segundo lugar, dice este pasaje que Jesús, además de recorrer, él no recorría como distraído, como pensando, teniendo su mente en cualquier otra cosa, como cegado a lo que había a su alrededor. Él recorría y dice que el segundo paso era que veía, recorrer y ver en mi recorrida. Él dice que veía las multitudes que le seguían, pero además de esto, veía la condición en la cual estaba esa multitud. No solo que Jesús veía una masa de gente, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente hay aquí en Florencio Varela? No. Él además veía particularmente, veía individuos, veía personas. Y los veía en su sufrimiento. Las veía agobiadas, veía personas cansadas. Veía personas lastimadas. Él miraba a los ojos a las personas. No era que tenía así una muchedumbre y desde allí, no. Y al verles a los ojos podía ver mucho más allá de lo que quedaba delante de sus ojos. Veía sus corazones, veía el alma de esas personas. Veía llorar a las personas, a veces literalmente. Él veía el dolor de muchos, a pesar de que a lo mejor trataban de demostrar otra cosa, de mostrarse contentos y felices, pero él podía ver más allá. Él podía ver y percibir el sufrimiento de esos individuos. Sobre cada uno de ellos trataba de tener siempre algún gesto de afecto. Nunca hubo un gesto de rechazo hacia nadie de parte de Jesús. Nunca hubo un gesto de desagrado por nadie, ni por aquellos que le insultaban, que lo perseguían, que lo maltrataban, y mucho menos por aquellos que estaban sufriendo. En Jesús siempre se pudo oír una palabra de ánimo hacia las personas en su situación, una actitud de comprensión y de entendimiento, porque los veía sufrir. Así que él no ignoraba la situación en la cual estaban las personas, ni él evadía el poder ver lo que era la realidad a su alrededor. Y cada uno de nosotros, como discípulo del Señor, está llamado a recorrer las calles, pero ver, fijar nuestros ojos en las personas, tomar contacto, interés, preocupación para ver hoy lo mismo que veía Jesús en aquel tiempo. Multitud de personas, individuos, agobiados, cansados, atribulados. Personas que no saben qué hacer con su vida. Y ya no tan solo estoy hablando de gente un poco mayor o adulta. Ver jóvenes, temprana edad, adolescentes, muchos de ellos con sus vidas casi arruinadas. Vidas en las cuales solo tienen esperanza en Dios porque Él puede restaurar, sanar y dar vida nueva. Tantos niños a nuestro alrededor que ya están siendo terriblemente arruinados emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Tenemos que ver lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que ver qué pasa con nuestro prójimo, el que está a nuestro lado. Porque somos discípulos de Cristo. Porque tenemos un mensaje que compartir. Porque tenemos algo para ofrecerles que necesitan. En el caso de este pasaje dije que Jesús las vio a estas personas desamparadas. El significado de esto en el griego es una persona debilitada, alguien que está desmayado, sin esperanza, cansado de buscar ayuda y de no encontrarla. Fíjese si no refleja lo que pasa con tantas vidas hoy. Vidas cansadas de buscar ayuda y de no encontrarla, gente sin esperanza, gente que está como desmayada, absolutamente debilitada, entregada. Eran personas sin amparo, por eso desamparadas, sin amparo, que no tenían a quién acudir en sus problemas, en sus necesidades, en sus quebrantos, no tenían con quién llorar o sobre quién llorar. Dice además que al verlas desamparadas las vio también como dispersas. Y esto también se traduce del griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, por supuesto, y significa algo o alguien desechado o tirado con violencia. La gente se está desechando una a otra y se está violentando cada vez más la una a la otra. Y esto es por causa del pecado y de la maldad que hay en el hombre, en el ser humano. Desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor, lo definía allí el pasaje que hemos leído. Claro, esto significaba que no tienen quien les escuche, quien les preste atención, quien se dé cuenta de su situación, alguien que pudiera sanarlos, alguien que pudiera ofrecerles una esperanza, alguien que supla sus necesidades, alguien que los alimente como un pastor alimenta ovejas, alguien que los guíe como hace ese pastor, por donde deben ir, al menos les indique un camino distinto. Así que usted y yo estamos llamados a recorrer estas calles, pero con nuestros ojos bien abiertos, con nuestros ojos bien abiertos. Ah, bueno, a veces cantamos esta canción, qué buena que está, ¿no es cierto? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, ¿qué más? Yo quiero verte. Así que queremos que Dios abra nuestros ojos para ver a quién, ¿ah? A Él. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y está buena y debemos seguir cantándola y con todo nuestro corazón y nuestra mejor actitud. Pero además de esto debemos agregar que si vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos para verlo a Él, tenemos que ser conscientes que con estos mismos ojos que vamos a poder ver a nuestro Dios y gozarnos y deleitarnos, con esos mismos ojos, esa misma mirada, vamos a poder ver indudablemente la situación en la cual está nuestro prójimo. Y ya no la vamos a poder ignorar, no la vamos a poder pasar por alto, no vamos a poder hacer que tenemos tantas ocupaciones y cosas como para no prestar atención a ello. Con estos mismos ojos que yo puedo ver a Dios, son los mismos ojos que Él me dio para ver la necesidad de mi prójimo y poder suplirla y poder responder a ello y poder compartir este mensaje y poder llevar los recursos que las personas necesitan. Hemos dado dos pasos hasta aquí en nuestro caminar como discípulos. El primero era recorrer y el segundo, ver. El tercer paso que refleja este pasaje que hemos leído en la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo, dice que Él recorría, veía las multitudes y cuando las vio, dice que sintió compasión. Sentir es el otro paso. Sentir es el otro paso que tenemos que dar como fieles discípulos de Cristo. Sentir, nuestros sentimientos, no tienen nada que ver con las emociones. Las emociones son la respuesta a determinados estímulos, pero son pasajeras, son fugaces. Aparecen y desaparecen rápidamente. No tienen mucha vida en sí misma ni mucho tiempo de permanencia. Un sentimiento, contrariamente, sí. Es algo prolongado, es algo profundo además, no algo superficial y momentáneo. De esto se trata. De hecho, la palabra que se utiliza aquí dice conmoverse desde las entrañas, desde el muy adentro. El alma de Jesús se conmovió al ver cómo estaban esas personas, al ver cómo vivían muchas de esas personas, a ver el esfuerzo que trataban de hacer para sobreponerse a sus cargas, a sus dolores y a sus sufrimientos. Él dolía ver que la gente buscaba una solución a sus problemas y no los encontraba. Y se conmovía desde lo más profundo de su ser. Así que usted y yo debemos alcanzar este sentimiento profundo. Y es el sentimiento que nos va a llevar a la acción. Ese sentimiento que es imposible soportarlo sin intentar hacer algo por aquel que nos está generando este sentimiento. Jesús, en una oportunidad como la que expresa este pasaje, recorrió una ciudad que se llamaba Naín. Y allí, cuando estaba llegando a la ciudad, en las puertas, en los límites de la ciudad, vio un grupo de personas que estaban llevando a alguien muerto. Y, por supuesto, los cementerios estaban en las afueras de las ciudades, así que estaban llevando allí a alguien. Y cuando él se acercó, pudo ver a una madre llorando dolorosa y tristemente porque había fallecido su hijo, su único hijo, y además la mujer era viuda. En aquel tiempo, los hijos varones mayores sostenían, eran el sostén de las viudas. Y imagínese ahora el cuadro, además de morir su esposo, además de morir su hijo ahora y todo el dolor que eso implica, ella era como que ella perdía todo sustento y todo apoyo para su vida. Así que estaba llorando desconsoladamente. Y Jesús, justo llegando a la ciudad, y puede ver esta escena. Jesús se conmovió, tuvo compasión, se usa la misma palabra. Y se acercó al féretro y lo tocó, y cuando lo tocó, aquellos que lo estaban llevando se detuvieron. Y vio a la mujer llorando, se conmovió hasta las entrañas, tuvo compasión de su dolor. Y entonces, finalmente, le devolvió la vida al hijo de esta viuda. ¿Cómo iba a pasar de largo? Una emoción hubiese sido: pobre mujer, che, qué pena, la verdad, y seguir su camino. Eso es una emoción. Qué triste que me pone esto, no se lo deseo a nadie, y seguir su camino. Eso es una emoción. Un sentimiento es profundo, es algo que me conmueve casi tanto como la persona. Y no puedo dejar de intentar hacer algo. Y de hecho puedo hacer y mucho. Bueno, en ese caso quizás nosotros, yo no hubiese podido resucitar a ese joven. Pero saben, la palabra compasión significa acompañar, estar al lado de el que sufre. Y eso sí lo puedo hacer yo. Y usted también. Todos, cada uno de nosotros nos podemos acercar al que sufre. No huir del que sufre, no evadirlo, no meramente una emoción, no un sentimiento. Ese sentimiento me va a impulsar a acercarme a. Y en algún caso le podré dar un abrazo. Y en algún caso podré estar solo a su lado como una presencia real que fortalece al otro. Estaré allí para sobrellevar cargas. Estará allí para animar, para alentar, para dar un mensaje de esperanza, para tratar de servir en algún caso. Siempre hay oportunidad de hacer cosas. Y todo eso que puedo hacer está dando cuenta de este mensaje. Cristo es salvación. Cristo es la esperanza. Cristo es vida nueva. Cristo es poder para salir de la oscuridad, de las tinieblas. Cristo es fortaleza para salir del sufrimiento y del dolor. Debemos sentir como sintió Jesús. Somos sus discípulos. Él dio este paso permanentemente. ¿Sabe? Lo hizo conmigo y con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que imitar al Maestro. El término compasión es aquel que hace referencia al sentimiento por el cual una persona puede sentir piedad por alguien que se encuentra sufriendo. La compasión no significa que la persona, usted y yo, sentimos exactamente lo mismo que aquel que sufre, sino que lo acompañamos en ese sufrimiento porque también nos sentimos apenados en algún punto. La compasión es considerada uno de los sentimientos más humanos que puedan existir, ya que significa que una persona puede acercarse a otro que sufre o que está angustiado sin necesariamente pasar por la misma situación. No hace falta haber perdido un ser querido para poder acompañar y acercarnos a alguien que ha perdido a un ser querido. No hace falta haber sido golpeados física o psicológicamente para acercarnos a alguien que sí lo está haciendo. Eso es compasión, que está definida en estos términos que hemos leído. Y usted y yo somos personas compasivas. Dios te ha hecho una persona compasiva. Dios ha puesto esto en tu corazón. Necesitamos dejar que eso fluya, por lo cual necesitamos recorrer y ver. No hace falta ir muy lejos. Inmediatamente salimos de acá, vamos a tomar el colectivo, en el colectivo, en la estación, en la esquina, allá a la vuelta, en todos lados vamos a encontrar gente que de diversas maneras está sufriendo las consecuencias del pecado y de la maldad. Algunos, porque a lo mejor también son actores de la maldad, y otros son sujetos, víctimas de la maldad de los demás. Pero todos ellos necesitan salvación, un camino distinto. Debo acercarme y acompañar, nunca alejarme de los que sufren, nunca lo hizo Jesús, nunca debiera hacerlo yo que soy su discípulo fiel. Recorrer, ver, sentir. Dice Jesús que recorría e iba enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él iba enseñando, enseñando los principios de una vida correcta, una vida con propósito, una vida en plenitud. Él predicaba, predicaba salvación, predicaba vida eterna, predicaba libertad del pecado. Él predicaba a los ciegos que podían recibir la vista, a aquellos que estaban atormentados que podían obtener libertad y liberación, aún de cualquier espíritu inmundo que pudiera estar atormentando a cualquier persona. El Hijo de Dios es el Todopoderoso y a su autoridad también se rinden y obedecen las huestes espirituales de maldad. Y Él iba sanando, sanando todas las enfermedades y todas las dolencias. Muchas eran físicas, que bueno, lo vemos al Señor Jesús ver que hacia Él se aproximan un ciego, le pide recibir la vista. Jesús lo vio, se conmovió y lo ministró, lo sanó, oró pidiéndole al Padre que le devolviera la vista. Y el ciego recobró la vista, fue bendecido, cambió su vida para siempre. Alguien que sufría por esa condición ya no sufre más. Y en otra oportunidad, ahora es un leproso el que se acerca a Jesús. Alguien que era marginado de la sociedad. Como en su momento, ¿se acuerda cuando surgió lo del HIV y no se conocía mucho y se levantó temor por si la saliva contagia y todo esto? Entonces parece que si alguien sabía de alguien de HIV lo trataba de poner lejos, se margina, vio, siempre es así. Los seres humanos obramos de esta manera. O por cualquier otra razón hay muchos que son marginados. Bueno, aquel tiempo eran los leprosos, se los echaba de la ciudad, no podían vivir con sus familias. Terrible condición, sufrimiento terrible. Muchos se preguntarían, ¿para qué vivir así? Y uno se acercó a Jesús. Y Jesús lo vio y puso sus ojos sobre él y vio más allá, vio su dolor, su sufrimiento y dijo, Señor, si vos querés yo puedo ser limpio. Apeló a la misericordia de Jesús, a su compasión. Y por supuesto que Jesús fue movido desde las entrañas a obrar. Y lo ministró, oró para que sea limpio de su lepra y su piel se volvió blanca y suave como la de los bebés. una persona que estaba atormentada por su condición, ahora recibe una vida nueva. Fue Cristo el que lo hizo. Y así con cada uno. Y otros dirían, Señor, mi matrimonio no da para más. Obrá en mí, obrá en mi esposa. Si era la esposa, obrá también en mi esposo. No echándose culpas el uno al otro. No, cambia a mi esposo porque ese es o el esposo de la esposa. No, con verdadera intención de sacar a flote un vínculo y a sacarlo a flote en amor, en perdón, en comprensión, para que puedan seguir avanzando juntos como matrimonio y como familia. Y cuando Jesús veía esto y esta actitud, que no le pedían a Jesús, che, mandale un rayo que parta al medio a mi esposo, porque no, eso no. Pero cuando veía esto en el corazón de las, claro que los ministraba. Pondría paz en sus corazones primero, les enseñaría algunos principios de vida matrimonial, los acompañaría un tiempo, los alentaría, los aconsejaría, hasta que ellos mismos ya se valían por sí mismos. El último paso que nos muestra este ejemplo de Jesús, pasos en los cuales nosotros debemos estar caminando en nuestro discipulado, es que Él oraba, finalmente oraba. No solo por las necesidades de la gente, como hemos visto en estos ejemplos, y habría muchos más para compartir, sino que Él oraba para que hubiera más personas que pudieran hacer esta tarea. Compartir el mensaje mientras recorrían las ciudades, las aldeas, con una vista atenta, buscando a aquellos que estaban más sensibles, más conmovidos, más profundamente afectados, con mayores necesidades, que evidenciaban una búsqueda. Personas que estuvieran dispuestas a ministrar esas necesidades con compasión. Personas que además entonces estuvieran orando para que muchos otros pudieran ir y satisfacer tantas necesidades. Por eso ese pasaje terminaba diciendo de parte de Jesús, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Más obreros. Ya había algunos. Él estaba con sus discípulos. Pero Él dijo, la mies es mucha. Las necesidades son muchas. Las personas en necesidad son muchas. Es como que estuviera clamando por rescatistas, porque hay muchos que se están hundiendo y pereciendo ahogados. Porque se están hundiendo en ese mar turbulento de oscuridad, de tinieblas, de maldad, de dolor, de sufrimiento. Necesitamos salvar a estos que han naufragado en su vida. Necesitamos rescatar estos matrimonios, necesitamos rescatar estos niños, necesitamos rescatar a estos jóvenes, adolescentes, adultos. Necesitamos más que vengan a ayudar a rescatar. Jesús estaba queriendo decir a sus discípulos, quizás les haya utilizado estas palabras, muchachos, ya vamos a tener tiempo para descansar y disfrutar la eternidad. Ahora es tiempo de trabajar y de ministrar. Ahora es tiempo todavía de ver si podemos rescatar alguno más de esta condición. No es ahora el tiempo de deleitarnos solamente en la presencia de Dios. Ahora, además de eso, también hay que hacer aquello. Porque si no hago esto, no hay verdadero deleite. ¿Cómo va a haber deleite en la presencia de Dios? Mientras que todavía muchos están muriendo en el pecado y yo no hago nada. Deleitate, diría Jesús. Pero, ¿sabes? Vamos a remangarnos un rato y a rescatar a muchos otros, porque ahí va a estar el deleite. Eso es lo que Dios espera que yo lleve como alabanza y adoración a su nombre. Si mi corazón está entregado a Él y yo le dije esto a Él y esto es verdad, eso siempre se traduce en que yo estoy arremangado tratando de rescatar a alguno más. Esto no es verdad si yo no hago esto otro? Esto va a ser pleno en la eternidad, cuando Cristo venga y todo termine. Mientras el Señor no venga y mientras Él me tenga a mí aquí con vida, es que su propósito yo sea su discípulo fiel y dé estos mismos 5 pasos en mi caminar como discípulo. Recorrer, recorrer, fácil. Ver, fácil. Sentir compasión. ¿Se empieza a complicar? Ministrar. Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, oro al Padre que te sane. Lo que tengo te doy. Confía en Jesucristo, porque Él es verdadero, Él es fiel, Él te da vida eterna. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te ordeno salir fuera de esta persona, espíritu inmundo, porque debe conocer a Cristo. Lo que tengo te doy. 2 brazos para abrazarte. Lo que tengo te doy. Aunque fuera lo último que tuviera. Lo que tengo te doy, tiempo. Lo que tengo te doy, un mensaje que yo ya escuché y tengo en mi corazón. Difícil. Y mientras tanto, Señor, seguí levantando obreros, seguí trayendo más. Bendito sea el Señor por su iglesia en este lugar. Él tiene aquí buenos discípulos y discípulas que están caminando en este discipulado y dando estos pasos. Y todos debemos seguir alineándonos de esta manera. Fíjate que en esta semana estés dando estos pasos como los daba Jesús. Fíjate que estés atento a eso. Fíjate que Él pueda utilizarte para tocar la vida de otro, impactar la vida de aquel, levantar la fe, el ánimo de alguien, satisfacer alguna necesidad material o física en otro. Pequeños, pero muy poderosos actos de bondad. No se enciende una vida como la tuya para tenerla escondida y guardada dentro de un placar y de un armario. No, Dios encendió tu vida para que lo puedas demostrar y hacer evidente y visible a muchos, para que muchos otros también puedan encender sus vidas apagadas por el pecado y la maldad. El Señor, bendecinos, bendecinos de esta manera, Señor, y produciendo nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, gracias por esta iglesia y por tantos que te sirven y te sirven de todo corazón. Señor, que con verdadero propósito, entrega y consagración, están comprometidos a caminar de esta manera. Y ninguno exento de cometer errores, pero tú sabes eso, Señor, y también puedes ver el corazón sincero y honesto de muchos de los que están aquí, Señor, de todos nosotros. Gracias por darnos oportunidad de servir, de ministrar, de demostrar tu amor, de compartir tu mensaje con vecinos, con comerciantes, con personas que no conocemos, Señor, anónimos, pero que con quienes nos cruzamos quizás a diario. Gracias por poder poner nuestros ojos en el prójimo. Algunos de ellos son nuestras propias familias, Señor. Otros son compañeros de trabajo, quizás aquellos que nos enseñan, quizás aquellos que enseñamos. Señor, sé que en nuestro corazón haya este sentir también que hubo en Cristo Jesús, de sentir compasión por aquel que sufre, Señor. ¿Y cuántos hay a nuestro alrededor? Claro, no vamos a poder dar respuesta a todos, pero vos no esperás eso, esperás que al menos demos respuesta a alguno, Señor. Y eso seguiremos haciendo aquí. Gracias por permitirnos compartir en esta comunidad, en este barrio, en esta ciudad. Gracias por permitirnos compartir en el hogar de niños. Gracias por permitirnos, Señor, llevar a cabo la tarea en lugar lejano como Formosa. Señor, gracias por llevarnos a donde vos querés para poder mostrar que tú has encendido nuestra vida con el Espíritu Santo y una vida eterna. Señor, permitinos honrarte y glorificarte de esta manera. Señor, queremos ser esos obreros que están dispuestos a seguir rescatando personas de sus naufragios, de la oscuridad. Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, queremos ver a muchos más con vidas cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. A ti toda gloria, honra y honor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que ha sido y que es el Señor con cada uno de nosotros.